¿Y nos puedes contar un poco sobre las agresiones que recibieron? Tenemos entendido que en el MP de Iztapalapa, que te fracturaron un brazo. No sé si nos puedas contar cómo fue eso. No, me dieron, bueno, es que ese fue en el momento de la detención en el centro, cuando llegaron así los granaderos para someternos, pues llegaron a todos a, pues, a darnos toques así con sus máquinas y a darnos paletazos y pues sí, no, actuando así como con un chingo de lujo de violencia, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Pero parecía como si ya, parecía como si tuviéramos señalado ya todos, ¿no? Como si no fueran, no nos quisieran chingar a nosotros. Y a mí pues me luxaron un brazo en ese momento de la detención. Y ya en la agencia, pues hubo mucha intimidación todo el tiempo. Y pues no, tampoco nos golpeaban de entrar bien, pero así como que ya, cuando nos llevaron, pues las armas las apretaban mucho, nos mantenían así muy inmóviles. Pues así como que nos intimidaban y nos estaban pateando, pero así como que lo del brazo, ¿no? Fue antes, ¿no? Nada más así como que hubo una intimidación muy fuerte en la delegación y. ¿Ha recibido atención médica para esos golpes? Ah, pues sí, como que he recibido, pues me queda, pues claro, por la presión que he hecho, pues de derechos humanos, los familiares, pues sí, como que sí se me ha tomado en cuenta de cierta manera, ¿no? En eso, dentro de lo que se me dejan 3 veces al día.